ciudadano y ciudadana, tiene que al menos consistir tres elementos. Uno, una ley favorable que permita efectivamente avanzar a la igualdad de derechos y que reconozca los derechos de la infancia. Un segundo, una voluntad política a nivel nacional, pero también a nivel local. Y un tercero, sin lugar a dudas, y al que me quiero referir, tiene que ver con la participación ciudadana, con el empoderamiento de la sociedad civil, tanto en forma individual como organizada. Desde ese punto de vista, este municipio ha querido avanzar en esa línea de ir entregando elementos centrales de empoderamiento, entregar herramientas fundamentalmente. Desde el punto de vista, yo creo, desde el inicio de nuestro municipio, de avanzar en el tema de la sensibilización, ¿no? En el área de la sensibilización y la promoción. Tema que, como yo decía anteriormente, hemos ido y venido, ¿no? Hemos avanzado, hemos reflexionado. Pero es un proceso que, sin lugar a dudas, tiene grandes desafíos todavía. Desde ese punto de vista, por ejemplo, señalar que dentro de uno de los temas que hemos trabajado el año 96, 99 aproximadamente, tiene que ver con un involucramiento institucional. O sea, logramos efectivamente instalar al interior de nuestro municipio, tanto la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Educación y la Dirección de Salud, más colaboradores, instituciones que trabajan acá en nuestra comuna, con una campaña comunal del buen trato en familia. O sea, fundamentalmente el tema estaba centrado en la familia y entregar herramientas que efectivamente pudiesen avanzar en esta línea de una relación más equitativa, más igualitaria y con respeto, sin lugar a dudas, con nuestros niños y niñas de nuestra comuna. Yo diría que aquí, para avanzar con un gran desafío también, tiene que ver que, si bien es cierto, hemos desarrollado un sinfín de prácticas, de buenas prácticas, unas más exitosas que otras. Sin lugar a dudas, un primer desafío que aparece aquí tiene que ver fundamentalmente cómo dar cuenta y dar continuidad y ser más sistemático en el tiempo en cada una de las prácticas que hemos venido desarrollando. Sin lugar a dudas, no nos favorece mucho lo que decía nuestra expositora anteriormente, las políticas centralistas, ¿no? No nos favorece mucho en términos de salud. Por otro lado, se señala que el gobierno local es un espacio pertinente, es un espacio que nos permite efectivamente hacer el justo ensamble entre las políticas públicas centralizadas y las políticas a nivel local. No es tan fácil, no es tan, es un gran desafío que es permanente, ¿no? Sin lugar a dudas, eso nos ha permitido también avanzar en esa perspectiva, pero uno de los grandes desafíos tiene que ver cómo vamos avanzando fundamentalmente en dar continuidad a ciertas prácticas que nos permiten efectivamente avanzar en una transformación.